nuestro compañero corresponsal, periodista del periódico digital Insurgente, Jorge López Ave. Jorge, buen día. Buen día para Nelson, para vos, para la audiencia en general. Sí, estamos al otro lado del océano, con problemas similares de todas maneras, ¿no? Porque esto de la globalización y el COVID-19 nos ha igualado a todo bastante en las preocupaciones, al menos, ¿no? Sin duda. A ver, explícame una imagen que veo en la prensa española de hoy, esto pasó hoy. Ustedes ya están sobre, o pasado el mediodía dos, ya. Sí, dos y pico, sí. El rey de España con uniforme militar y con tapabocas. Sí, exacto. Bueno, uno de los dos reyes, te digo, porque el padre oficialmente se le llama rey emérito y también cobra, y aunque dedicaba más que nada a pasear, y ahora, por cierto, se está hablando de que la posibilidad de que se vaya, entre comillas, al exilio, dado que tiene causas pendientes de sus millones de euros en la banca suiza, que de alguna manera fueron comisiones que cobró de Arabia Saudita, por lo visto. Y bueno, tendría que, todo indica que va a tener que declarar, pero también indica toda la rumorología que se va a ausentar, que se va a ir a la República Dominicana, a un hotel de 5 estrellas de un íntimo amigo, a pasar el resto de su jubilación, digo, para que veamos el estado de la monarquía española. Realmente el actual Felipe VI, que es su hijo, está loco porque sacarlo de en medio el padre, me imagino que en el sentido bueno de la palabra, claro. porque la verdad que es un escándalo tras otro de alguien que ocupó la máxima jefatura del Estado español, ¿no? Y bueno, eso para el conjunto de la monarquía, de la institución en sí, no es para nada halagüeño y tal. La foto que me decís es porque en estos días en España ha habido, no tanto los militares, sino la policía, en un cuerpo que se llama Guardias Civiles, ha habido mucho movimiento a causa de, digamos, la Guardia Civil en general, los mandos están muy inclinados hacia la derecha, o por lo menos más a la derecha que Pedro Sánchez. Y bueno, ha habido un cruce de documentos, de informes, y el gobierno ha destituido al número uno, al número dos y al número tres de esa institución jerarquizada llamada Guardia Civil. Eso ha generado no tanto ruido de sables, porque no es el contexto ni geográfico ni histórico, pero sí un malestar creciente, la derecha más derecha apoyando a la institución militarizada y el gobierno pues pidiendo responsabilidades, ¿no? En ese contexto es donde aparece Felipe VI en una videollamada de estas para de alguna manera dar tranquilidad a la población y decir que está más o menos todo controlado. El tapabocas es obligado en el sentido de que en la mayoría de las regiones de España incluso se penaliza con multa el salir a la calle sin ella, ¿no? Sin la protección. Y por ahí es un poco el contexto. En este panorama, además, ¿cómo actualizamos lo referido al coronavirus? Que estamos viendo la prensa que hay algunas nuevas medidas de flexibilización, digamos, pero en medio todo de un intenso debate político, ¿no? De la polarización que está planteado en España, Jorge. Político y científico, y no solo dentro de España, digamos, en toda Europa. La dualidad es científico, digamos, como perfil, ¿no? Científicos diciendo que la desescalada tiene que ser mucho más lenta, de que se están dando pasos demasiado prematuros para lo que pueda pasar. Se deja caer con mucha naturalidad que en un plazo de 2-3 meses puede haber un repunte de este coronavirus 19 o de otro virus. De hecho, hay sitios en Europa que están preparando hospitales, una cosa como de ciencia ficción. Y bueno, los científicos por un lado avisando de que hay que ir despacito, y por otro lado los grandes poderes económicos acelerando la vuelta a la normalidad, porque han descubierto que una de las claves del capitalismo es el consumo, y el consumo se ha desplomado enormemente. Ayer por dar una anécdota, un ejemplo de vida personal, salimos por la tarde con precaución a dar una vuelta por la ciudad y estaba casi todo cerrado, muy poca gente, y era un día de semana normal, un viernes donde, como en cualquier ciudad del mundo, pues en condiciones normales registra pues afluencia y consumo, ¿no?, en la población, la mayoría de los bares cerrados, es decir, hay miedo, y por tanto la economía pues evidentemente se va a resentir, ya se está resintiendo, pero va a ser más allá. ¿Te puedo dar un panorama así general, Hernán, de algunas noticias así relacionadas con algunos países? Por ejemplo, Italia. Sí. Hay dos cosas que me llaman la atención. Italia está hablando de emitir en algunas regiones, el gobierno está diciendo que no, pero a veces algún ministro dice que sí. Algo que me parece a nivel personal aberrante, que es un pasaporte de salud. Es decir, que vos para poder entrar en determinados lugares tendrás que enseñar, igual que puedes enseñar la cédula, un pasaporte concreto conforme en las últimas horas, digamos, o los últimos días, has pasado un control de salud y dice que te encuentras bien, ¿no? Es decir, lo llaman así, aparte, un pasaporte de salud, lo cual a mí no sé por qué me lleva a esas cosas, más que nada a los campos de concentración, ¿no? Debe ser una deformación histórica que tengo. En Italia también tuvo mucha repercusión la diputada Sara Cunial, que fue electa con Movimiento 5 Estrellas, y subió a la tribuna, hizo unas acusaciones muy serias sobre la implicancia de Bill Gates, que sí, es un rumor que corre por las redes y tal, pero una intervención parlamentaria muy dura, se le intentó recortar dos o tres veces la intervención. Esta diputada, como digo, acusó directamente de un plan preparado para eliminar cientos de miles de personas. A mí me llamaba mucho la atención las imágenes, el nerviosismo, ¿no?, digamos, del presidente de la Cámara italiana, ¿no? No me parecía muy normal, porque si es una locura, que la diga y punto. Pero el tipo estaba realmente nervioso con la intervención y me llamó la atención el contexto en el que esta diputada, muy segura de sí mismo, comentó de que hay muchas cosas en torno al coronavirus-19 que no nos cuentan, ¿no? Y que no se sabe si las sabremos en algún momento. Cosa que, bueno, es importante saber también, ¿no? Sin duda. La verdad que nos ha ido quedando pendiente también todos esos, ya que vos mencionabas a Bill Gates, reuniones en los años previos, en estos últimos años, de sectores muy poderosos en Estados Unidos, en fin, que se veían venir. El Club Bilderberg, que hablaron de una epidemia, de cosas que son demasiado sospechosas para ser meramente conspiración. El sistema en general, cuando hay algo que va por fuera de la versión oficial, le pone la etiqueta de que esto es conspiración o es conspirando qué tal, entonces lo desacredita ipso facto. Y de repente hay que escuchar, yo reflexionaba hace unos días, dice, todos los grandes avances científicos, en general, en los últimos 500 años, fueron tachados, por ejemplo, por la Iglesia, como a sus hacedores, como conspiranoicos. Es decir, ¿qué es eso de conspirar contra los poderes de la Iglesia, ¿no? Y bueno, eso te hace también reflexionar sobre, hay cosas que evidentemente no nos han contado y han ocurrido y están ocurriendo. Bueno, habrá que averiguar o habrá que informarse por fuera de los canales clásicos informativos, sin lugar a dudas. Volviendo al terreno habitual, No, te iba a preguntar puntualmente, volviendo a España en particular, que hay como una alerta por las fiestas, digamos, tradicionales de distintas provincias y ciudades en época de donde nos acercamos al verano, además, que hay como una alerta por eso, por temores a rebrotes del coronavirus. Efectivamente, el campeonato español de fútbol, que junto con el inglés capaz que es, y el italiano, el más importante a nivel económico del mundo, se reanuda la primera quincena de junio, a puerta cerrada, es decir, que no sin público. Las fiestas, el problema es que está ocurriendo fiestas de tipo familiar o de tipo de amistad de 15, 20, 30 personas, que a las pocas horas están la mitad de ellos en el hospital. Es decir, es como un goteo permanente de fiestas que se organizan entre amigos, quedan para cenar, lo típico en cualquier parte del mundo, 15, 20, 30 personas, y la mitad de ellos acaban en un hospital a las pocas horas. Esa es una realidad que bueno, que el poder económico ha influenciado para que que las actividades vuelvan a la normalidad, pero ojo que se puede pagar un precio también por la irresponsabilidad de la gente muy, muy importante. A mí me llamó la atención esta semana que Francia, por ejemplo, está extraordinariamente preocupada por lo que llama ya la generación 2020, es decir, decenas de miles, cientos de miles de jóvenes que van a tener puesta en la frente de que su titulación es con un año que acabó en 2020 y que hubo un coronavirus, no sé si me explico, es decir, claro, que sí. Es decir, el gobierno está preocupado, y los jóvenes más, de que influya negativamente en su currículum, en su historial académico, el hecho de que el último año, por ejemplo, no ha sido cursado con normalidad. Es decir, que se está hablando de una generación donde va a tener muchísimos problemas. En Francia, en concreto, que es donde salió la noticia, han suspendido, como en casi todos lados, ayudas al empleo para jóvenes, becas para recién iniciados en asuntos laborales. Todo eso quedó suspendido y quedan en el aire, en el alambre, cientos de miles de jóvenes. Y la reacción muy interesante de la derecha francesa, más que preocupada por eso, Hernán, está preocupada por las consecuencias sociales de altercados que pueda generar eso. Ellos siempre piensan en los problemas tipo Estados Unidos, que por cierto, hace unas horas hemos sabido que en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, han matado a un joven de 19 años que protestaba por el asesinato de George Floyd, ¿no? Casualmente a las mismas horas, digo, aunque no está en el ámbito europeo, sí son noticias importantes, Israel ha asesinado a un joven de 32 años, que suele ser habitual, lamentablemente, pero en este caso duele más, porque encima se trataba de un joven que tenía discapacidades y, bueno, fue ajusticiado directamente. La verdad que las imágenes en Euronews son terribles. Imagínate, bueno, si en Venezuela la policía matara a un joven autista, como dicen que era este caso, ¿no? Este caso, ¿no? Eso sería, bueno, tapa de diario, como decíamos antes. Claro, una cosa curiosa, porque sé que interesan estas anécdotas que ilustran cosas. Por ejemplo, en Inglaterra se han encarecido extremadamente las casas que no están en Londres, todas las de la costa del sur de Inglaterra. ¿Por qué? Porque dan por hecho de que viene un gran tsunami para quedarse, de trabajo online. Entonces, decenas de miles de personas que mal trabajan en condiciones regulares desde el punto de vista, digamos, diario, y que viven con esto todavía peores, en apartamentos compartidos, etcétera, etcétera, en una de las ciudades más caras del mundo, que es Londres, dan por hecho de que sus próximos meses de trabajo, años capaz, van a ser por internet online, y las agencias inmobiliarias informan, curiosamente, de que, salvo en Londres, en todas las demás ciudades, y en especial en el sur, buscando el buen tiempo, la gente dice, bueno, si voy a trabajar online y desde mi casa en los próximos años, me busco un lugar para vivir que sea más interesante. Y eso que parecía una anécdota se ha convertido en una realidad inmobiliaria, es decir, están medio colapsados las zonas, llamémosle turísticas, o por lo menos de la costa sur, donde hay un poco mejor de tiempo, para huir de Londres, dado que ya no vas a trabajar en Londres, sino que vas a trabajar online. Me llama la atención porque proyecta un poco el futuro, ¿no?, de lo que se viene. El mercado se adapta, por supuesto, rápidamente a las realidades. Rápidamente. En España, Jorge, noticia también que desde el 1 de junio hay un ingreso mínimo vital que aprobó el gobierno, como en casi todos los países de Europa, por otra parte, de unos $500 para reactivar la economía y para que la gente no se muera de hambre, literalmente en boca de alguno de los ministros de Podemos. Es decir, es necesario darle ese dinero a la gente para que salgan a la calle a consumir, decíamos hace unos minutos que sin consumo no hay capitalismo, y de paso de paliar las filas de gente que ante determinada situación están buscando alimentos, ¿no? Esa realidad que también, como decía vos, parecía de Venezuela y del bloqueo y el sabotaje contra Venezuela, se ha visto en toda Europa y marcadamente en España, ¿no? Cientos y cientos de personas buscando alimentos en centros solidarios, ¿no? Hemos visto tremendas las imágenes. Jorge, dejamos por acá entonces. Un abrazo. Bárbaro. Estamos a la orden y cualquier cosa me dan una llamadita y salgo al aire. Y la seguimos, por supuesto. Abrazo, hasta la próxima. Grande para ustedes, muchas gracias.